Hay una vida mejor, una vida en que la música no solo se disfruta, sino que también alimenta e inspira. El audiólogo nos trae el audio de la buena vida. Bienvenido, Hernán. Empezamos la columna, la entrada número 23. 23, y así pasó. O sea, qué bien la cuenta, la cuenta vos la llevabas. 23. Y así pasaron 3 años. ¿Quién lo hubiera dicho? 3 años. Estamos terminando la temporada 2015 del audiólogo. Tercera temporada. En esta oportunidad, charlando, ¿no? El viernes, ¿no? Después yo de Body. Exactamente. Como, che, se me ocurrió hacer. Basta, invitamos, vamos a conocerte más a vos, Hernán. Me da miedo. Así como lo dije el martes pasado, con Body, nos une una amistad ya. Hace años. Muchos años. Nos conocemos bastante. Lo cual también es una dificultad. Pero que ya lo probé y salió bien. Salió muy bien. Y salió bien, así que me dio agallas para seguir adelante con buscar estas otras maneras, otros lugares. Y un poco, bueno, hablamos antes del programa, preparando lo mínimo necesario para tener un poco como marcado cómo iba a salir, cómo íbamos a hacerlo. Pero básicamente se abre una nueva etapa. Intimidades en el bicho reactor. No, pero empecemos, que me pareció muy me pareció muy interesante cuando hablábamos de los primeros, del primer disco. Pero todavía no. Vos, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la música? Yo, ¿qué recuerdo? No me acuerdo, creo que se lo pregunté a vos el martes pasado, pero es algo que yo he pensado hace no tanto. Los primeros recuerdos que uno tiene de la música, ¿no? Sí. ¿Vos qué te acordás? ¿Una canción? ¿Un momento? ¿Una situación? ¿De tus viejos? Tengo el recuerdo, sí, de mi casa, de que siempre había una guitarra. ¿Había una guitarra, un instrumento? Sí, como que a mi mamá le gustaba la música, eso. Había una guitarra. Y recuerdo desde muy chico ya intentar de tocar guitarra, mirá. Y eso. Después, tipo a los 6 años, estudiaba canto. Fui a estudiar canto, me llevaban a estudiar canto y cantaba tangos. ¿Mira? Increíblemente. Oh, joder, le vamos a producir el disco de tango. Cantaba tango con una profesora del barrio Flores, sí, donde provengo, con una profesora, una viejita, que se llamaba Pirula, y que iban gente muy de ese momento de grandes valores del tango. Ajá. Iba María Graña. Ah, mirá. No me acuerdo bien cómo caí ahí, pero era una profesora normal de barrio, pero que tenía un par de gente dando vuelta. Mirá vos. ¿Y te pasó algo con el tango? O sea, era muy chico. Claro. Después, a los 8, 9, fui a un profesor de guitarra donde tocaba folclore. Ahí ya como que habías podido decidir qué querías que te enseñen. No, ibas directamente como aprender, como actividad. Era como lo básico. Claro. Y después me pasó algo. Nos fuimos a vivir a Ushuaia por un laburo de mi viejo. Y ahí en un momento le enganché la onda. Yo dije, yo quiero aprender a tocar la guitarra full. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me metí en la iglesia de Ushuaia. Iba a todas las misas. Esto estamos hablando de año, o sea, en los 80. Año 87. Claro. Iba a todas las misas y dejé de ir cuando terminé de estudiar el último acorde, digamos. Perdón, los utilicé. Sí, muy bueno. Me acuerdo que iba, claro, porque me acuerdo que me costaba mucho el do. El do, que es una posición así de tres dedos. E iba a tocar la iglesia para practicar. Constantemente todos los sábados a la misa o domingos para sacar ese do más rápido. Mirá. Yo me acuerdo que, muy bien, una vez te escuché decir, o que me hayas dicho, que es una gran escuela para la mano derecha tocar la iglesia, canciones de claro, iglesia. Claro, sí, ¿no? Sí, para arriba y para abajo, mantener ahí. Una vez ya entrado en el aprendizaje de guitarra, recuerdo que un cura joven que sabía de lo que toqué, trátame suavemente mientras estaba dando el sermón, y el chabón se dio cuenta y me cagó un poco. me dijo que estaba mal que toque un tema de su estéreo. De melero, pero bueno, conocido. Mirá qué bueno. Y eso, ¿cuándo fue que, digamos, ya, digamos, llegó la música popular rock a tu vida? Previo a eso, en esta etapa, tipo antes de irnos a Ushuaia, mis viejos tenían el famoso combinado que tenía aquel formato magazine que ya no teníamos, cassettes de magazine, digamos, para que es un formato más muy viejo, ¿no? De los 60, 70. Pero en mi casa había una serie de vinilos. Uh-huh. Y un día agarré lo primero de rock que escuché, que es fue Creedence Clearwater Revival. Ah, mirá. Con un simple que tenía mi viejo ahí, mis viejos. Sí. Y yo agarré uno y puse, eso fue lo primero. ¿Al azar lo agarraste o te llamó la atención algo? ¿Te acordás de algo? No, agarré así al azar. Recuerdo que estaba también en castellano los 20 grandes éxitos de los Beatles. Ajá. Pero agarré, lo primero que escuché de rock fue Creedence. Una canción que la traje. Para compartir. ¿La tenés para escucharla? Vamos a escuchar entonces un Creedence. So Creedence. Lo primero que escuchaste, Hernán, de rock. ¿Y quién? Vaya a saber si fue eso lo que marcó mi carrera hacia el mid-tempo, hacia la canción mid-tempo, donde me siento mucho más cómodo, sí, produciendo. Es verdad. ¿Y qué te dejó el rock para vos? Sí, que te dejó algo. Y me marcó un estilo de vida. Uh-huh. Si se lo quiere, porque es muy popular el famoso estilo de vida del rockero. Yo vivo del rock. Claro. No tengo el estereotipo de rockero. No, claro. Pero me dejó, sí, una manera de vivir, de comunicarme con la música, de expresarme. Claro. Y sentís que, viste que, bueno, yo lo comparto esto, que hay como una frase, ¿no? El rock o la música en varios momentos de mi vida me ha salvado la vida, ¿no? Digo, ¿te has aferrado a la música, a esta música, a esto que marcó tu vida en algunos momentos y que puedas reconocer que haya sido importante? Sí. Creo que muchísimas cosas que me pasaron en la vida fueron gracias a la música. Claro. Muchísimo. La mayoría, diría. Sí. Y a su vez tengo una conexión especial con la música, que en cualquier estado en el que esté, cuando cierro la puerta del estudio, estoy adentro del estudio y estoy como concentrado en lo que tiene que pasar musicalmente. Ajá. Como que te lograste poder, ¿cómo decirlo?, separar la actividad profesional. Sí, pero no consciente. Okay. No consciente, sino que es un estado en que viajo a través de las canciones. Claro. Y me pasa así, he ido a grabar baterías con 40 grados de fiebre o separándome o sí, en cualquier estado. Sí. Y sin embargo puedo aislarme y estar metido dentro de una canción, y eso está buenísimo. Eso es muy bueno. Bien. Bueno, entonces, siguiendo, así que volvemos para atrás cronológicamente. ¿Cómo era vivir en Ushuaia y empezar a haber descubierto y el rock? Y que en ese momento era la vida de uno, ¿no? De empezar a tener como hambre de información, de escuchar cosas. En ese momento era un tanto difícil. Primero por la época, porque no existía internet, obviamente, uh-huh, nada. Era más de investigación. También por la situación de la ciudad en ese momento. Imagínate que era un pueblo de 3.000 habitantes con un solo canal de aire local. Sí. Con ponele Radio Nacional y claro, una radio más, y pocos medios como para. Pero siempre está el que se te acerca y te nutre y te motiva. Y en esa movida, ajá, eclesiástica de mi vida. Pues mucho pasó a través de la iglesia. ¿O no? Fue un momento así donde me aprendí a tocar y sí, bueno, y ahí conozco a un chico que se llama Dante Sandoval, que no lo vi nunca más, y le debería agradecer un montón, muchísimo. Si está escuchando, te agradezco la vida, porque un día vino a casa y me dijo, vos tenés que escuchar esto. Y pone... ¿Lo tenemos ahí? Una canción que... Que ponele después. Me cambió la vida, básicamente. Y después vamos a escuchémosla. A ver, dale. Acaso pensabas en darte a ver. sobresalto de Soda Stereo. Y antes que nos cuentes, yo quiero un temazo de los que más me gustan Soda Stereo. Pero yo quiero contarte, tengo una anécdota de Ciudad de Grasa vinculada con Soda Stereo. Y es que fuimos juntos a ver la reunión, ¿te acordás? Y después sí, fuimos juntos en Remis. Fuimos juntos a River. Y tú, la segunda noche era la segunda noche de reunión de Soda Stereo. Y después nos fuimos en Remis. En Remis. Cosa tan que hoy no se podría hacer. Un sueldo saldría hasta Petecos. A Lomas. Que tocaba Simón. Exactamente. Llegamos todos. Llegamos, bien. Sí. Después todo perfecto. Qué grande. Yo me recuerdo esa noche, de ese recital compartido. Sí, estuvo. Que fue de las primeras cosas que empezamos a compartir. Sí. Qué buena noche. Bueno, esa fue una anécdota que me acabo de acordar yo que tenemos juntos. ¿Qué te pasó? ¿Cómo se llamaba el médico ahí? Aquí, Dante Sandoval. Te voy a buscar. Lo busqué un par de veces, no lo encontré. Bueno, acá yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿No? Me volví loco realmente. Recién tenía un año Signos. Uh-huh. El bien me lo mostraba como algo nuevo. ¿Vinilo o cassette? No, en cassette. Y yo digo, wow, esto es como superproducción. No sé, todavía no entendía nada. Yo de música, de nada, pero me volvió loco. Me decía, ¿cómo canta este chabón? Y ahí descubrí como otra movida. Después, investigando, me hice fan, obviamente, de Soda Stereo, de Cerati particularmente. Y empecé a investigar qué pasaba. Digo, eso, la voz tiene, ¿viste? Se duplica, ¿no? Empecé a ver cosas de así a los 12 años que empecé como a grabar tocando, lo que sea. Empecé a descubrir que, claro, Cerati era un tipo que la tenía muy clara siempre. Y bueno, me empecé a dar cuenta de eso, los delays en la voz y todo eso. ¿Qué era? Yo no sabía qué era. Claro. Entonces, ¿Y te empezaste a dar cuenta y empezaste a probar, a buscar, a ver si...? Sí, enseguida yo tocaba con mi amigo Locar de Boda Stereo. Uh-huh. tocábamos juntos y eso, y grabábamos ya en mi casa La Tascam. Claro, en una Tascam 424, bueno. Empezamos a grabar primero así de una manera muy precaria, después ya como microfoneábamos batería, después ya tenía un despelote a los 16, tenía un quilombo, porque tenía ya efectos, tenía mi pedalera, grabábamos, regrabábamos, había encontrado un sistema para poder grabar casi en 24 canales de A4. ¿Y cómo conseguías? ¿Cómo te conseguías información? ¿O ibas probando mucho? ¿Cómo fue ese descubrimiento? Mucho a prueba y error. Ajá. Y mucho y también investigando con las pocas herramientas que había en ese momento. O sea, recuerdo una nota justamente de este disco de Signos, de Gustavo explicando que ya usaba dos delays, que son dos efectos de repetición, ajá, sincronizados vía un sistema que se llama MIDI, ajá, para que se controlen solos los tiempos en los cuales tiene que repetir. Claro. Entonces yo ahí estaba en un flash total, decía, no puedo creer que el tipo piense que esté haciendo eso mientras está tocando todo. Sí. O sea, que canta y toca increíble. Entonces me cambió la vida, me volvió loco. O sea, yo dije, yo quiero ser como este tipo. Claro. Primero, obviamente, tocando, cantando, me hice muy fan. Pero te golpeó, te sacudió mucho cuando empezaste a darte cuenta de esas cosas. Sí, me cambió como que también me empezó a interesar muchísimo la otra parte. La construcción por ese otro lado. La construcción de la canción y la parte de la ingeniería, digamos, uh-huh, la técnica de cómo. Sí. Empecé a investigar eso, los efectos, el cómo grabar. También mucho esa a prueba y error, uh-huh, son horas de. Sí, grabar más bajito, más roto, más una cinta, más de otro tipo de cinta, de cromo. Nos pasábamos mucho tiempo con Locar y con otros chicos del barrio. Mi casa era como el estudio. Sí, era el estudio y la sala que lo hice en un cuarto de ahí de la casa, y nos pasábamos ensayando así todos los días. Y grabando así todo el tiempo, entraba todo el tiempo y salía gente de pelote. Pero lindo. Muy bueno. O sea, muy buenos momentos. Ese momento del juego. Tengo unos videos con Locar de ese momento que teníamos 15 años, por ahí estábamos así los dos. Yo estoy al lado de él contando las vueltas con el dedo. Y él mirando, él tocando el bajo. Es muy bueno. Muy bueno, hay que digitalizar eso. Sí. Hay que hacerlo. Y ¿cómo encontraste, cuándo fuiste consciente de que podías expresarte a través del audio? Y por ahí, digamos, relegaste o para vos correr, se corrió a otro lugar, es el ser músico. Sí. Hay una teoría que yo la reafirmo, que es que cuando o te dedicas a tocar o te dedicas a lo técnico, a grabar. Ajá. Las dos cosas no. Después con tiempo y eso lo investigué y hay algo físico que tiene razón, que es la parte emocional y la parte sí. racional del cerebro. Sí. Entonces cuando uno está ejecutando y se está autograbando, está como ahí luchando entre los dos hemisferios. Y después de otra manera más adolescente, consciente, de decir, bueno, yo no voy a ser como Cerati, me voy a dedicar a la parte sí. de atrás. Sí, sí. De eso. Quizá creo que me pasó eso. Y claro. después que me enganché mucho, me encantaba pasar claro. horas investigando esas cosas, grabando. Qué grande. Y bueno, y la otra parte es, ¿cuándo o cómo sentiste vos que eso te podía también... Por ahí lo que al principio creíste que no te lo podía dar, pero que sí te podía dar el poder expresarte, ¿no? Porque también, digamos, lo que vos haces, expresás un montón de cosas, digamos. Sí. Haces arte, haces, creás. Sí. Más allá de tus intervenciones como músico, que también las tenés, ¿no? Constantemente. Que supongo que son las mismas, igual que cualquier artista, digamos, que siempre están esos claro. miedos de que me llegue una canción para producir y digo, uy, se me ocurrirá una idea para claro. esta canción. Supongo sí. que será lo mismo. Sí, sí, seguro. No sé si es algo muy consciente lo de... La expresión. Lo de expresarse. Ajá. Creo que sale... Eso es lo que a veces tengo miedo. Digo, ¿alguna vez se me dejará de despertar ese sentimiento contra una canción que me llega para ajá. hacer? No, por ahora no. Está buenísimo que no. Bien. Y tenías otra cosa que querías hablar puntualmente. Una canción, vamos a cerrar antes de la tanda un tema. Pero, ¿lo dejamos para después? Sí. Dale. Vamos a poner. A ver, mira, vamos a hacer algo para irnos a la tanda. Vamos a poner un tema. ¿Sí? ¿Qué te gusta? ¿Dylan? ¿Te gusta Dylan? Dylan me gusta. ¿Sí? Sí. Bueno. Esto es en vivo, ¿eh? Esto es en vivo. Para elijo yo el tema, te elijo. Vamos al productor. Es largo, pero ponés track 6 y con ese nos vamos. ¿Algo en especial de Dylan que quieras decir antes de que nos vayamos a la tanda? No, un gran cantautor que a lo largo de los años y de su carrera, eso, es un gran transmisor de expresión. Bien. El tipo, si hay sí, algo que sí, tiene... Claro. Es eso. Esa es la expresión. Escuchémoslo. All the rag men draw circles up and down the black. I'd ask him what the matter was, but I know that he don't talk. And the ladies treat me kindly. Can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells, speaking to some French girl who says she knows me well. Send a message to find out if she's talked. But the post office has been stolen and the mailbox is locked. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. El bicho reactor.